el RJ, pa. Caleb Dimas y Baiba. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ese culo me lo llevo pa' mi casa. Esta noche quiero que te pongas guasa. Mira vos cómo te subiste la calza. Por atrevida te doy masa. ¿Qué es lo que pasa? Oye, tu guacha me la llevo pa' mi casa. Me manda tickets de su burra por el guasa. Yo le doy masa. Por una ex no se llora, uno la reemplaza. Y como suma, con cafecito de OnlyFan. Toda la ganancia la presume en Instagram. Se hizo la teta y hasta burra natural. Ella recotizada y las pelos que sabrán. No te me hagas la vergonzosa. Te sigo en el lista y se nota que son mañosas. Si le caigo a tu amiga no te me pongas celosa. Cuando quieras nos fiestamos, se nota que son golosas. Guanaca, un chirlo para ese cu. Que yo sé lo que estás buscando tú. Cara de buena pero es terrible pu. Quítate la ropa, quiero ver ese tatu. ¿Qué es lo que pasa? Oye, tu guacha me la llevo pa' mi casa. Me manda tickets de su burra por el guasa. Yo le doy masa. Por una ex no se llora, uno la reemplaza. ¿Qué pasa? Y que ese culo me lo llevo pa' mi casa. Esta noche quiero que te ponga guasa. Mira vos cómo te subiste la calza. Por atrevida te doy masa. Llegó el jefe. Hoy se hizo las uñas y se tiñó el pelo. Siempre la rajuña cuando quiera agarrármelo. Sabe que está buena y la buena con lo bueno. Y al gato de su ex le damos un ibuprofeno. Y la mano pa' atrás, el booty pa'lante. Dale pa' abajo, motrazo sin plante. Le baja el tuzzi, se sube al pa'lante. Y si viene la pelo, se para de guante. Desubicada. ¿Por qué no la cupis y la traga? Va pa'l baile pero va entangada. Mueve la prr pa' que prr yo te haga. Y ella quiere está prendiéndose un bagu. Esa guacha el tobagu. Y yo que le doy más zoom, zoom, zoom, zoom. Ey, el RJ, pa. Yeah, yeah, yeah, yeah. Caleb Dimas y baby. Facu for black. El RJ, pa. Y son azul a todo ritmo, Infini. Querían RKT, toma pa' vos. Y esto es Turreo Místico.